La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Oral y Público. Estamos en una nueva emisión del programa de los juicios a los genocidas que hacemos a través de La Retaguardia por AM690 y una larga lista de otras radios comunitarias, alternativas y populares que se interesan por esta temática y por estar actualizados alrededor de lo que está sucediendo con los juicios por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el terrorismo de Estado. Lo quiero recibir ya, si podemos, a don Víctor Basterra. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien, te escuchamos impecable, como si estuvieras aquí. Yo también los escucho impecable. Bien, como si estuvieras aquí en el estudio, Víctor Basterra. En realidad estoy en el estudio, siempre. Totalmente, para hacer juntos este programa. En estos días, anteayer, vamos a estar hablando de los juicios. Vamos a estar hablando del juicio de Jujuy. Hoy hubo sentencia en el juicio de Jujuy. La tenemos a Euge regresando ya desde allí, pero con algunos audios que nos acercó de la previa, y después vamos a estar charlando con algunos compañeros de Radio Pueblo de Jujuy, que siempre están muy atentos a lo que ocurre con las causas de derechos humanos allí, acompañándolas, para que nos cuenten cómo terminó el juicio. Esto es de hace muy poquito, para quienes nos están escuchando en vivo. En un instante los vamos a meter en la previa calurosa, y van a tener allí el sonido de las organizaciones sociales y políticas haciendo el aguante, mientras en una sala muy pequeña, donde no caben más de 20 personas, se estaba dando la lectura de la sentencia por la causa Marengo, ¿sí? Así que en un instante nos metemos en eso, pero hace dos días ocurrió una noticia que nosotros no podemos dejar de ligar a lo que ocurre, a lo que es una noticia en este programa, que tiene que ver con el apartamiento del fiscal general de Tucumán, el doctor Gustavo Gómez. Nosotros lo conocemos mucho aquí porque es un fiscal que fue muy notorio por algunas de sus actuaciones en causas ligadas a la lucha contra la minería a cielo abierto en toda la región del noroeste argentino, pero que también entendía como fiscal general en la causa que tiene como imputado al general retirado ahora, César Milani, en la causa de Ledo, en la de Olivera, en la de Schaller. Y bueno, lo han apartado y lo que nos preocupa es que la Cámara, vos lees el fallo de la Cámara y es muy similar a lo que contamos hace algunas semanas aquí, que dijo Ricardo Sérpico Cavallo cuando intervino en su ampliación de indagatoria. Lo que dice la Cámara es que el fiscal Gómez perdió objetividad y que adelantó partes de su alegato que no debió haber dado que adelantó información, no dice que adelantó parte del alegato, que adelantó información, adelantó su juicio en entrevistas dadas a medios locales de Tucumán. Ustedes recuerdan que nosotros contamos que Cavallo dijo que los fiscales de la causa ESMA habían perdido objetividad y que para eso citó algunas entrevistas que nosotros hicimos en este programa con Guillermo Friele, uno de los dos fiscales de la causa, junto a Mercedes Oiza Reilly. Así que nos preocupa que la Cámara diga lo mismo que Cavallo. Digamos, hay algo que anda mal para nosotros ahí. En la causa ESMA hay una en trámite, una, digo, esta semana debieron haber sido los alegatos, no fueron esta semana, serán la próxima, creemos, y no fueron por dos razones. Primero, porque el tribunal accedió a más información que llegó del testimonio de Adolfo Silingo en la causa de Bahía Blanca, y entonces, como consideran importante ese material y ese testimonio de Silingo, se tomaron un tiempo más, pero también porque tienen que resolver un pedido de recusación que hizo el Tigre Acosta contra los fiscales, por estas mismas razones, y por eso es que nos preocupa la situación. Nosotros igual creemos que la mega causa de la ESMA no va a suceder lo mismo, y el tribunal va a rechazar la recusación y el juicio va a seguir tranquilamente. Lo contrario sería un escándalo de proporciones, sería un escándalo político muy fuerte, que creo, insisto, no va a suceder, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Decía Fontana Rosa con mucha razón. Así que bueno, estamos en las instancias finales de este juicio. ¿Qué implica para vos estar tan cerquita de una nueva sentencia? Con todas estas cosas que han pasado, ¿no? Y si se logra eso, es un paso muy adelante. Un nuevo paso adelante, en realidad no es un paso, es varios pasos que se han dado. Este es muy interesante porque es un juicio de la importancia superlativa que tiene. Y esperemos que sea que tenga más o menos un curso más o menos normal, no tenga esos altibajos como lo que nombré recién del apartamiento del fiscal general Tucumán. O sea que esperemos que no haya ese intento. Si bien uno ve que hay toda una especie de escalada en distintos frentes para enrarecer la situación, ¿no? Entonces uno lo ha visto desde Cavallo a Costa, desde las amenazas de Rosaski, de las amenazas de bombardear la ESMA de aquí y de allá, de los atentados ciertamente plausibles que se han producido contra los locales, el local de Hijo del 55 en el centro de La Plata. Sí. O sea, hay varios elementos que uno ve que hay una especie de avance que tenemos que estar firme, y todo esto hay que denunciarlo permanentemente, ¿no? Hay allí un comunicado que emitió ayer, no sé si lo viste, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que lo que hace justamente es recopilar todos algunas de estas cuestiones que vos nombraste, no la de Hijos del 55, pero sí otras cuestiones que tienen que ver con amenazas, atentados y algunas otras cuestiones menores, como la que nos pueden incluir a nosotros, que llaman la atención. Ellos agregan las amenazas que recibió Alberto Rodríguez, militante de la Liga, testigo en la causa de la AAA de Bahía Blanca. Citan los tres llamados de amenazando con bombas en la ESMA. Bueno, nombran lo de Milani. El discurso de Milani en su despedida, diciendo: a mí me juzgan mis compañeros de armas, casi que desconociendo que la justicia es la que en todo caso va a determinar si, o debería al menos determinar si Milani tiene responsabilidades o no. Por supuesto, nombran también la referencia que vos hacías de las amenazas a Rosansky, que además, o sea, no solo es un juez actor principal en las causas de La Plata, en la causa de Junín también, donde estuvo actuando, sino que además había denunciado ante la Corte Suprema, dice el comunicado de la Liga, que el varias veces condenado a perpetua, Miguel Echecolás, utiliza el pabellón de detenidos por delitos de lesa humanidad del penal de Marcos Paz para organizar una red terrorista dedicada a amenazar a integrantes del juzgado y a sus familiares. Y bueno, suma la intervención de Acosta, del Tigre Acosta, la semana pasada, diciendo haber escuchado este programa de radio y la referencia a alguna cosa que dijo Shulman y algo que un pensamiento que vos acompañaste y que nosotros no acompañamos en aquel momento, pero acompañamos ahora, que es que hay que estar atentos si avanzan estas cuestiones, salir a la calle a movilizar y a defender, a dejar públicamente asentada la posición de miles de personas que están a favor de estos juicios, entre otras causas, ¿no? Así que bueno, hay un clima medio extraño. Por otro lado, nosotros acabamos de publicar una nota con algunas cosas que vos nos dijiste la semana pasada en este programa, la acabamos de colgar en la página, en laretaguardia.com.ar, y allí también ponemos, yo sé que a vos te incomoda un poco la centralidad, pero ponemos algunos números para tomar dimensión de lo que implica tu testimonio en la megacausa de la ESMA, y por tanto lo que nosotros entendemos la preocupación por la utilización de los materiales de este programa, en la que, por supuesto, quienes lo utilizan como chicana no desconocen tu presencia en este programa. De los 56 imputados que están sentados en el banquillo de los acusados, 50 en las ampliaciones de sus indagatorias hicieron alguna referencia a tu testimonio. Por supuesto que las referencias que hacen a tu testimonio no son buenas, sino que intentan denostar tu calidad de testigo. Digamos que no soy popular. Que no sos popular en ese ámbito, digamos. Sos popular en otro ámbito. Yo pensaba, por supuesto que ustedes saben a quién se enfrentan, lo saben, los sufrieron y en la posterioridad, en la lucha por memoria, verdad y justicia, no desconocen que estos tipos no han cambiado, nunca se han arrepentido y por lo tanto... Me imagino que debe haber como una costumbre a que esto suceda, pero ¿cómo se lleva esa costumbre? ¿Te incomoda esto o ya estás acostumbrado? No, lo que pasa no es un obcecado, ¿viste? No, o sea, es cabeza dura y no... Esas cosas... No... Sabemos que puede pasar. Sabemos que en la calle me puede meter un cuetazo... que me puede llevar por delante un coche a propósito, pero esas son las cosas de la vida, y bueno, pero lo importante es que quede la prueba, quede el testimonio, quede las fotos, quede lo que sucedió, que está denunciado con todas las letras, y bueno, esto es así, ¿no? Esto es una lucha que tiene esas alternativas, ¿no? Uh-huh. Uno lo ve con una cosa, mira lo que me puede pasar, y bueno, mala leche, loco, ¿qué le vas a hacer? Mala suerte. El problema también lo tienen ellos, y bueno, eso es un poco una satisfacción. Uh-huh. Eso es uno a veces puede decir, Lola, lo lamento, y bueno, chao, a uh-huh. otra cosa. Está. Bueno, estamos presentados, en un ratito la sumamos a Silvina Manguía, y con la presencia de Euge en las grabaciones volveremos a hacer equipo completo. Está aquí Natacha Bianchi en la operación técnica, somos Oral y Público y tenemos apenas 40 minutos de programa para todo lo que tenemos pensado. El doctor Rodolfo Jansón, que además es abogado querellante en la ESMA, entre otros representa a Víctor Basterra en el juicio, a quien también tenemos en línea, así que los voy a saludar a los dos. Buenas noches, gracias por permitirme compartir estos minutos. Sí. Y del otro lado está Víctor, le mando un abrazo, desde luego. Y especialmente al amigo Rodolfo, que yo siempre le llamé D'Artagnan en algún momento. D'Artagnan. Sí. Ya queda poco de D'Artagnan, pero bueno. Igual es un hombre. Ahora me parezco al cardenal Richelieu. Bueno. Esta historia suena verso repetido. El doctor Rodolfo Jansón está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido aquí a Oral y Público. Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Rodolfo, querido. ¿Cómo le va? Querido Víctor. ¿Cómo anda mi viejo? Hermano. Mi viejo D'Artagnan, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? D'Artagnan quedó hace unos años atrás. Ahora bueno, soy el cardenal. A mí siempre queda ese personaje. ¿Ahora cómo, Rodolfo? Soy más parecido al cardenal Richelieu. Ah, sí, sí, claro, exactamente. Ya nos habías contado. Una cuestión de edad, ya lo habíamos dicho. Exactamente, no estamos pasando una grabación, sino que Víctor le acaba de decir lo mismo y Jansón contestó lo mismo. Lo están guionados. Esta parte la tenemos guionada. O no podés. Esta historia suena verso repetido. Bueno, doctor Rodolfo Jansón, te agradecemos este nuevo paso por Oral y Público. Tengo la duda de si tienen guionado el cierre también o solo la apertura de la charla. No, solamente, bueno, aprovechar el momento para transmitirle un abrazo enorme al querido Víctor. Bueno, ese es recíproco y además nos tenemos que encontrar, hermanito. Cuando quiera, hermano. Bueno, Rodolfo. Bueno, un abrazo grande. Voy a comparar, creo que fue el mismo, creo que fue muy parecido al final, ¿eh? Lo voy a comparar, prometo un separador con los dos comienzos guionados. Bueno. Sin negar lo vivido, esta historia suena verso repetido. Esta historia suena verso repetido. Esta historia suena verso oral y público. Simplemente la saludo para agregarle al equipo a Silvina Manguía. Después vamos a charlar con ella antes de ir a la primera entrevista para que puedas participar de ella. Hola Silvi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Muy bien. Hola Víctor, un gusto verla. Hola Silvi, querida, ustedes. ¿Cómo estás? Acá estamos muy bien en la batalla de todos los días, ¿no? Bueno, y si me permiten, lo voy a sumar al fiscal de las causas por crímenes de lesa humanidad, al doctor Jorge Aguat, que también está en línea para charlar con nosotros. Fiscal Aguat, bienvenido aquí a Oral y Público. ¿Cómo va? Hola. Ahí está, ahora sí lo escuchamos. ¿Cómo va? Bienvenido a Oral y Público. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, estamos también con Víctor Basterra y con Silvina Manguía, aquí haciendo este programa por los juicios por crímenes de lesa humanidad, una hora semanal desde hace 4 años para intentar que la información que ocurre en los juicios orales y públicos trascienda a través de la radio y la población pueda acceder a esta información. La intención de charlar con usted este día, esta noche, fiscal, tiene que ver con varios hechos que se fueron dando con diferentes fiscales que han sido recusados y con algunos de ellos que están recusados o que hay pedidos de recusación en curso, que tienen que ver justamente con información manejada a través de los medios de comunicación. Entonces dijimos, bueno, llamémoslo a Watt para charlar a propósito de cómo debe manejarse un fiscal para poder informar a la población. Bueno, yo creo que planteo dos cosas, ¿no? Por un lado, las estrategias de impunidad que viene atravesando estos procesos, y una de las herramientas que más usaron, incluso probablemente deben haber sido estas causas, las causas por los crímenes de la dictadura, las que más recusaciones hubo en general. Claro. Si no recuerdo una patología de esta envergadura y tan diseminada a lo largo de todas las causas en materia con materia de recusaciones, ¿no? Uh-huh. Creo que ha sido un abuso. Desde luego, está dentro de las normas del Código Procesal, nadie le puede pensar de que se puede limitar ese derecho que tienen las partes, el judicial lo tiene derecho, a exigirle a los operadores judiciales la imparcialidad que teóricamente debe atravesar en cada uno de ellos, ¿no? Sobre todo en el juez y en el fiscal. Pero esto de la imparcialidad también es relativo, porque hay un modelo de fiscal que ya no está más, que no existe más. Este es el otro problema, que aquí hay el fiscal al que ellos recusan, desde el punto de vista como sujeto procesal, no existe más. Ese fiscal que antes pertenecía, este código procesal, es un código que, el código vigente, ¿no? Estamos hablando de un código que tiene, creo que es del año 30 y pico. Después, fíjese que en las provincias ese régimen procesal está vigente desde el año 40, la década del 40. Hoy, obviamente, nosotros en el año 92 se incorpora como al régimen federal ese código que ya era viejo en las provincias. Uh-huh. Ese código, durante la vigencia de ese código, y que hoy, de algún modo, hoy está vigente, el Ministerio Público Fiscal pertenecía al Poder Judicial. Es decir, había una figura, el fiscal era mirado como si fuese un juez. Por eso las causales de recusación en general participan casi en todas las... Es decir, el código establece una serie de... un número, cláusulas de causales de recusación, y hay dos excepciones, pero básicamente... dos excepciones que tienen que ver con el rol nada más, ¿no? Así que inevitablemente hay que seleccionarlas como hay que separarlas del nomenclador de causales, porque ese tiene que ver con el rol del fiscal, independientemente de quién pertenezca. Pero ese fiscal que era asimilado al juez, tenía su oficina, todavía tienen, pero digo, ese trámite meramente formal de la presencia del fiscal, no existe más. Entonces, empecemos por ordenar esto. Y a la luz de esa legislación vigente, es que hay se permite, digamos, esta cuestión de recusar no solamente a los fiscales, hacer con los jueces, pero el objetivo no está en crisis la credibilidad del fiscal. Lo que hay es una estrategia de impunidad. Lo hemos visto, no es solamente con las recusaciones, hay todo una maniobra dilatoria a lo largo de todos estos procesos que buscan precisamente prolongarlos en el tiempo para que no haya una sentencia. Es decir, eso forma parte de, nosotros lo hemos dicho incluso y hemos pedido a los jueces de que concentren, que aceleren, que traten de evitar esa malversación de las normas. Incluso lo llevamos a la Cámara de Casación que sacó hace un par de años unas normas prácticas, especialmente en base a este planteo que nosotros hacíamos, a las quejas que nosotros llevamos a toda la Corte, a la Comisión de Interpoderes. No dejamos agencias sin reclamar un compromiso de seriedad al proceso, teniendo en cuenta que estamos hablando de hechos que tienen 40 años, lo hemos dicho hasta el cansancio, y además con imputados de avanzada edad, testigos también grandes. Y esto comprometía seriamente la finalidad del proceso, porque terminamos con impunidad biológica. Bueno, esto eso tiene un límite. ¿Cuál es el límite? El derecho del justiciable a utilizar todas las herramientas posibles sobre la base de que él entiende de que está comprometida la credibilidad y la imparcialidad del juzgador, y en este caso los fiscales. Claro. Hay un error conceptual. El fiscal es parte del proceso. Uh-huh. El fiscal no tiene ese compromiso, no se lo puede homologar a su rol y a esa función a la del juez. Lo que sí, en la medida que el fiscal en su actividad, en su función, obviamente no se puede aceptar un fiscal que tenga cierta animosidad con el imputado. Claro. Pero de todos modos, cualquiera fuera la situación, aún en la hipótesis esta improbable, está el juez. Claro. Está el juez, que es el gran... El que gobierna el proceso, el que resuelve esas tensiones. Pero claro, el problema aquí, el problema no es recusación del fiscal. ¿Qué es lo que puede hacer un fiscal? El fiscal lo único que tiene que hacer es cumplir su rol. Obviamente que usted me pregunta qué es lo que puede, qué es lo que debe, cuáles son los límites. Cuando hay mala fe procesal, no hay ningún manual de funciones. Frente a eso, ¿qué puede hacer? Supongamos que se quede callado un fiscal. Yo el otro día estuve en la audiencia de la ESMA y lo que vi era realmente kafkiano. Es decir, las recusaciones se basaban en cuestiones prácticamente en casos y cuestiones inexistentes. Es decir, lo que están buscando es que el fiscal no es que no acuse, porque eso es imposible. Están buscando con esto... es que el proceso no avance. Claro, una chicana... El objetivo está mal el proceso. Claro. No podemos hablar de algo que no está dentro de la inteligencia del propio proceso penal. Uh-huh. Es decir, este es el problema. Es decir, frente a la mala fe no hay respuesta. ¿Qué es lo que tiene que hacer un fiscal si hemos tenido tantas dificultades a lo largo de todos estos procesos, que la verdad se nos agota la posibilidad y el universo de fáctico donde tenemos que ejercer nuestra función? Es decir, no vamos a evitar, frente a la mala fe, no vamos a evitar digamos los planteamientos, y obviamente lo único que necesitamos es que los jueces que gobiernan el proceso ponga las cosas en su debido lugar. Claro. Este es el problema central. No hay otra salida. Uh-huh. Si habla, ¿qué es lo que dice un fiscal? Cuando un fiscal le pone los micrófonos y cuenta su función y dice de qué se trata la causa, está comunicando, además estamos hablando de procesos orales en la mayoría de los casos, y aunque no lo fuera, está comunicando la existencia de un proceso penal donde el objeto del proceso y obviamente, seguramente, cuáles son las pruebas, quizás eso no significa una valoración. Una valoración de pruebas se hace en la etapa de alegatos. Uh-huh. Que yo enumero pruebas de cargos o digo que hay una denuncia y que hay víctimas. Además estamos hablando de procesos que tienen una publicidad tan masiva, hechos tan notorios, que tienen 40 años, no tienen el corsé de causas no comunes. El canon es otro, el paradigma de esos procesos es otro. Uh-huh. Entonces, pero como señalo, o sea, aquí lo que está en juego es de qué modo se puede limitar, no ya al fiscal, al contrario, lo que tienen que hacer es limitar los jueces este abuso que hacen de algunas normas procesales para dilatar los procesos, cuando uno advierte claramente la mala fe. Entonces el objetivo es espurio, no tiene nada que ver, no está en crisis la credibilidad. No está en crisis, hay un abuso. Yo lo con algunas cuestiones de dogmática penal, procesal penal y constitucional, se dice cualquier cosa. En nombre de esa dogmática se dice cualquier cosa. Nosotros hemos escuchado hablar tantas veces de independencia judicial y nunca estuvo en crisis la independencia judicial. No es cierto todo eso. Uh-huh. Pero bueno, forma parte, digamos, de las estrategias que tiene que ver con este escenario donde están en juego una serie de factores, desde lo político, lo judicial, y también en este caso todo lo que significa la decisión de avanzar y de investigar y de llevar adelante estos procesos de memoria, verdad y justicia. Uh-huh. Este es el problema. Aquí lo que más es un problema mucho, trasciende incluso al propio expediente. Claro. Trasciende al expediente. Entonces, frente a eso no podemos ser ingenuos y analizar caso por caso y pensar en el comportamiento. Yo el otro día estuve ahí en la sala de en la causa de la ESMA y los planteos que hacía Costa son inadmisibles. Son inadmisibles. Uh-huh. Pero bueno, el imputado siempre tiene frente al órgano acusador la sensación de que, bueno, es víctima, ¿no? O sea, hay un cambio, una inversión. El escenario produce una modificación, ¿no? Claro. Y en ese sentido, y la literatura también lo describe, es decir, cuando ya está en posición de sujeto imputado, cuando ya está ahí, muestra un estado de debilidad y esa debilidad y ahí se victimiza, entonces aparece nueva y le genera al escenario un cambio de paradigma, no sé si soy claro. Claro, sí, clarísimo. Claro, es decir, entonces de pronto aparece aquel que llevó a cabo un plan tan tremendo, tan horroroso, el plan criminal, aquel que fue ejecutor, uno cuando ve lo que hacían con los soldados, lo que pasó en La Perla, y claro, estamos hablando de hace 40 años, esa víctima hoy resignificada, visibilizada, hoy esa víctima tiene que enfrentarse, digamos, hipotéticamente, a otro que también se victimiza. No sé si me explico el dilema. Uh-huh. Entonces, claro, y aparece ahí y dice, no, yo soy, y lo hemos escuchado con los imputados, yo soy víctima de una persecución, yo soy un preso político, dicen. Uh-huh. Yo lo he escuchado permanentemente, me lo han dicho, en pleno debate. Pero bueno, son las circunstancias que venimos a través. Son las dificultades que venimos enfrentando desde prácticamente, ¿cuántos años? Fíjese, estamos hablando del 2000, estamos ya a mitad del 2015 y todo lo que falta por hacer. Uh-huh. ¿Cuántas sentencias firmes tenemos? Claro. Esto es lo que nos tiene preocupado. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos imputados que se van muriendo? ¿Cuántas víctimas que se van muriendo? Esta es la impunidad estos son los vientos de impunidad que están soplando. Bueno, de hecho, el tema de las excarcelaciones, el tema de las prisiones domiciliarias, que no, nosotros no pretendemos nada fuera de la norma. Uh-huh. Pero tampoco pretendemos que tampoco vamos a aceptar la maniobra espuria para lograr el objetivo de la impunidad. Me claro. parece que es ahí donde tenemos que resistir, por un imperativo moral del propio proceso. El proceso penal tiene un fuerte contenido ético. Uh-huh. Y esto es lo que nos obliga a nosotros a también, es decir, respetar la norma no es solamente una cuestión formal. Claro. Esto es lo que está en debate. Doctor, incluso dentro, digo, para poner en incluso en números para que la gente entienda de qué estamos hablando cuando usted habla de impunidad biológica y todas esas cosas, en este tramo de la megacausa ESMA, el juicio empezó con casi 70 imputados y llegan a al momento de los alegatos 56 imputados, algunos fueron apartados por razones médicas y otros fueron... En el fondo termina siendo prácticamente lo mismo, ¿no? Si estamos hablando de gente de avanzada edad, claro. previsiblemente hay que pensar que un juicio que demora 2 o 3 años con gente de 70, 80 años, y forma parte de la realidad, o sea, sí. biológicamente gente que enfrenta una etapa en su vida que ya no está en condiciones de asistir a una audiencia, de entender de qué se trata... de escuchar un testigo, esta es la realidad, y terminan escuchando por teleconferencia en el hospital las imputaciones, la verdad, pero forma parte, como digo, es la maniobra, forma parte de eso, ¿no? Es decir, la estrategia. Uh-huh. Pero bueno, nosotros lo único que nos queda por hacer es seguir en lo jurisdiccional, utilizar todas las herramientas, hacer presentaciones al juez, planteamientos al juez, contestar las demandas de los imputados, los escritos, digamos, todas las presentaciones. Bueno, obviamente nosotros vamos a hacer tenemos nuestra propia estrategia frente a eso, que no es otro que agotar usar todas las herramientas procesales a nuestro alcance. Uh-huh. Cuando la sentencia cuando la resolución es adversa, acudir al órgano de alzada, no nos queda otro camino. Uh-huh. Y por eso los organismos viven permanentemente reuniéndose, generando foros para seguir adelante, para darle sustentabilidad al viejo clamor, que porque todavía no ha sido satisfecho en su totalidad. Uh-huh. Yo lo he dicho el otro día muchas veces leyendo a Walter Benjamin, mire, cuando la justicia que no abarca la totalidad del crimen deja el sabor de la injusticia, y este es el gran problema de los organismos, de las víctimas, de los familiares de las víctimas, tienen la sensación de impunidad, y es muy doloroso porque estos procesos de memoria tienen algo fundamental, tienen la memoria, el dolor tiene un fuerte contenido, yo decía hoy, moral, y lo que está en juego aquí es la víctima, la resignificación, su visibilización, ese gran sujeto olvidado, y que donde el proyecto de olvido, que tiene que ver con un crimen de esta magnitud, porque viene imbricado, es decir, el proyecto de olvido no es que arrancó con el indulto o con las leyes de impunidad, es decir, forma parte del diseño, incluso lo describe Primo Levi, es decir, siempre estos crímenes de esta magnitud, los del terrorismo de Estado, los crímenes de masa, tienen... en su propio diseño ya viene el manual de instrucciones para generar el olvido al otro día. Esto es de eso se trata. Uh-huh. Lo que pasó en la Argentina es un fenómeno que el mundo nos mira, porque evidentemente ese proyecto de olvido fracasó. Claro. Se le opuso una respuesta anamnésica. Esto es lo que pasó. Y esto es lo que más seguramente les preocupa. Uh-huh. Porque el objetivo de este proceso... Ese discurso de que se mira al pasado no es cierto. Es mirar al pasado para prevenir el futuro. La única salida frente a eso es esa. Uh-huh. Es decir, para que la barbarie no se repita, necesitamos ejercitar la memoria. Esto es lo que está en juego. Doctor Aguad, todas las preguntas que yo tenía para hacerles están contenidas en su intervención, en su respuesta. No sé si, sé que Silvi no tiene preguntas, pero Víctor, ¿vos tenés alguna pregunta para hacerle o querés saludar al doctor Aguad? No, quiero saludar, mandar un abrazo y además aplaudir lo que acabo de escuchar. Bueno, es una lección, una lección de lo que tiene que ser un fiscal y de una interpretación de la historia. Excelente. Le mandamos un abrazo grande y gracias por haber compartido este rato con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Hemos charlado con el fiscal general Jorge Aguad, que está a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, es decir, de alguna manera, él nos corrigió alguna vez cuando dijimos que era el jefe de los fiscales que están actuando en las causas de crímenes, por crímenes de esa humanidad, nos dijo que era, estaba más bien para acompañar, pero en los hechos es el jefe de los fiscales de, que están actuando en estas causas. Silvi, vos me decías por ahí, este, vía chat, qué concepción de educador que tiene Awad para contar, ¿no? Sí, siempre ha sido una persona que nos ha expresado de manera didáctica esto que es tan complejo, ¿no? Comprender los procesos de la justicia, los pasos. Ahora ya estamos entrenados, casi diría, en esa escucha, pero al principio fue muy difícil y él ha sabido hacerlo desde el primer momento, tomándose esa pausa. Y la verdad que con mucha claridad, y creo que de alguna manera su rol le permite tomar distancia por momentos, pero no deja de ser un militante de la justicia, ¿no? Bien entendida en ese caso. Uh-huh. Che, les propongo que sin más, sin cortina, sin separador, sin nada, nos metamos a escuchar algunos de los audios que Uge nos envió antes de emprender su regreso, que está haciendo ahora mismo, desde San Salvador de Jujuy, porque hoy hubo sentencia allí, y en la previa ella charlaba con una colega que explicaba por qué estaban allí con mucho ruido de fondo, como van a escuchar. Mi nombre es Mariana Mamani, soy periodista y pertenezco al equipo de apoyo, comunicación de apoyo a los jueces. Estamos acá, bueno, esperando una sentencia, ¿no? Que sea ejemplificadora quizás, digamos, y determinando el tercer proceso judicial de Jujuy, que se hizo largo, fueron 8 meses, ¿no? Porque ya que hubo una audiencia por semana, ¿no? Y donde se juzga un hecho que sucedió el 7 de octubre de 1976, donde se trata de un traslado de 90 víctimas del servicio penitenciario de Gorriti, lo sacaron a la mañana, lo llevaron en camiones hasta el aeropuerto del Cadillal y de ahí lo trasladaron en un Hércules, donde sufrieron torturas, humillaciones, fueron engrillados, vendados, ¿no? Y llegaron con destino a La Plata, los hombres y las mujeres a Villa Devoto. Así que eso se está juzgando, donde hay 13 imputados, de los cuales uno es militar y 12 son del Servicio Penitenciario Federal, que estuvieron a cargo de este operativo que se llamó AIRE 718. ¿Los delitos contra cuántas víctimas? Contra 90 víctimas. Esta causa es que son dos causas acumuladas. La causa se llama Domingo Horacio Marengo, que entre comillas es uno de los imputados, ¿no? Se dividió la causa en la instrucción y se dijo que se acumulen para que se sumen más víctimas y más imputados. Por eso se llegó a una totalidad de 13 imputados en este juicio, con una cantidad importante, ¿no? De agentes del Servicio Penitenciario Federal. ¿Qué se espera para la sentencia? ¿Qué esperan? Bueno, acá los organismos están muy expectantes, ¿no? De poder, primero, de celebrar que se haya terminado este juicio oral y público. Y bueno, en cuanto a las condenas, esperan 20 años. Pero bueno, habrá que esperar qué es lo que decide el tribunal. Gracias. No, de nada. Bueno, y allí Euge le preguntaba qué se esperaba en la sentencia, y para saber qué sucedió finalmente minutos después de la sentencia, nos volvemos a Jujuy, pero ya no con Euge, sino con un compañero de Radio Pueblo, uno de los medios comunitarios alternativos y populares, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos van a cobijar allí en el próximo encuentro que vamos a realizar a mediados de agosto, que estamos muy expectantes y con muchas ganas de viajar allí. Javier, bienvenido aquí a Oral y Público, Fernando Tevele aquí, y también está Víctor Basterra y Silvina Manguía. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros, ¿todo bien por acá? Bueno, contanos qué sucedió finalmente, ¿cómo fue la sentencia? Bueno, mirá, la sentencia estaba prevista para las 7 de la tarde, el tribunal fue puntual, yendo a lo concreto, se dictaminó 12 años de prisión para Horacio Marengo, de delito de privación ilegítima de la libertad, llamado a ser sometido con violencia y amenazas. También fueron condenados a 14 años de prisión Juan Carlos Pugni, Osvaldo Chaparro, Jorge Ibáñez, Arnaldo Jorge, Eduardo Juárez, Ricardo Juárez, Rogelio Iglesias, Jaime Quintela, Cristóbal Retamoso y Andrés Saborani por encontrarse coautores materiales de los delitos de tormentos agravados por tratarse de víctimas que eran perseguidos políticos. Uh-huh. Esta es la... es el no, sí, complétame, por favor. Sí, y también otro... A ver, te estamos recibiendo medio entrecortado por la señal del celu, fíjate si a ver, ahí te escuchamos perfecto. Ahí está. No, que otro punto de la sentencia, que fue un punto bastante criticado y bastante que causó molestia en la sala, que resolvieron absolver a Juan Genchal y Rubén Zinc por principio de la duda. Uh-huh. Uh-huh. Que estos son los 12 imputados de esta causa, ¿no? Claro. Te decía, este es el tercer juicio que tiene sentencia en primera instancia allí en Jujuy. Sí, el tercer juicio. Los otros dos, bueno, se dieron con prisión perpetua para los imputados. Uh-huh. Y en este causó bastante sorpresa y molestia, por una parte, la cantidad de años, ¿no?, que le dieron, sobre todo a Horacio Marengo, ex militar, que fue autor material de los hechos. ¿Sorpresa por baja pena? Sí, por baja pena. ¿Y las víctimas que eran trabajadores de Ledesma y de la mina El Aguilar? Sí, entre otros, ¿no? Entre otros habían trabajadores de la empresa de Ledesma, estaba entre otros el compañero Abelino Bazán, que también trabajaba en mina El Aguilar, pero que cuando fue detenido estaba trabajando en una administración pública de acá de la provincia, de la capital. Uh-huh, uh-huh. Bueno, y Javier, ¿cómo fue allí en las afueras? Yo creo que vos estabas adentro en la sala, pero ¿cómo fue la cosa afuera, teniendo en cuenta que nosotros hemos contado aquí algunos hechos fuleros que se dieron en esta interna partidaria que hay con organizaciones sociales y políticas allí en Jujuy? ¿Esta vez estaban todos allí apoyando el juicio? Sí, sí, sí. Si bien estos juicios pretenden ser abiertos, hay una tendencia sobre una organización sobre otra, ¿no? Uh-huh. La sala estaba llena, muchos periodistas independientes, muchos que responden a medios hegemónicos de la capital. Uh-huh. Y muchos medios también comunitarios que estaban cubriendo ahí la sentencia. Afuera estaba la organización Tupac Amaru. Como viene pasando en los juicios anteriores, es dentro de todo la única organización que se suma a estos días de sentencia. Uh-huh. Por X motivos, por eso hablaba de lo de capitalizar los uh-huh. juicios. Uh-huh. Es una lástima, la verdad, que pase esto, porque estos juicios pretenden ser abiertos y acá, por lo menos en Capital, hay muy poca repercusión sobre esto. Claro. Claro, claro. ¿En los medios no se habla demasiado de esto, más allá de la presencia de los periodistas? No, vos sabés que no. El Tribuno de Jujuy, que es un diario de gran tirada acá en Capital, es el único medio hegemónico, podríamos decir, que cubrió o que cubre los juicios en todas las jornadas que hubo de audiencia y la sentencia. Después los otros medios levantan de notas que van saliendo, pero en concreto la constancia es muy poca. No se da mucha bolilla como debería tener. Claro. Bien, Javier, te agradecemos enormemente esta pasada en limpio de la sentencia, como parte de los medios alternativos y comunitarios que están allí con estas causas desde siempre, desde toda la vida, ¿no? Desde su propio nacimiento, o es más, desde antes de los nacimientos de los medios hay militantes populares allí que después se dieron lugar en los medios, pero que antes ya venían militando estas causas. Un gran saludo para todos por allí, nos vemos pronto. Listo, Fer. Nos estamos viendo. Un abrazo. La verdad es que nada, a uno le causa orgullo que los compañeros estén allí al pie del cañón. Si a nosotros a veces aquí en las grandes ciudades, que estamos un poco perdidos, ¿no? nos podemos mimetizar con el resto de la gente, aunque ya vemos que lo que hacemos tiene bastante alcance, por cierto, pero digamos, uno está aquí protegido en la muchedumbre, ¿no? Estos compañeros están expuestos en provincias en las que el panorama general es muy adverso, ¿no? Allí los mismos objetos de proceso, los mismos sujetos, perdón, de proceso, como Blaquier, por ejemplo, son los tipos que siguen siendo los más poderosos de la provincia, ¿no? Víctor, vos siempre también rescatás esto, y además estuviste por allí, por lo que supongo que habrás también visto esto, no solo en Jujuy, sino en otros tantos lugares que habrás visitado. Y sí, porque esto es una... digamos, los que tienen el poder en esos lugares aún lo siguen teniendo. Yo recuerdo haber estado en Ledesma, y la marcha que estaba desde Ledesma a San Martín, son 7 kilómetros, y pasaban y los vecinos estaban clavados al lado de sus puertas, de las puertas de sus casas, con cara de, como diciendo, mejor casi ni miro, porque todos dependen de los poderosos ahí, dependen de su trabajo, de esto, de aquello. Y bueno, después también se expresa en los medios de comunicación, se expresa, bueno, en todo se expresa, es notable las cosas. En ciertos sectores del interior, el poder que tiene estos ñatas, ¿no? Bueno, de hecho... También se expresa, sí, en los juzgados, ¿no? Porque evidentemente esta respuesta, claro, de la justicia es muy, muy, muy flaca, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, está claro eso. Vos sabés que esto que contabas vos, hay algunos cambios en los últimos años que se dieron en Jujuy. Las últimas marchas han sido verdaderamente, si bien siempre fue masiva la marcha conmemorando las noches del apagón, sí es cierto que esto que vos decías, del miedo de mucha gente a expresarse o a prestar apoyo por lo bajo, pero no sumarse a las manifestaciones, fue cambiando. Entre otras cosas, lo que ha cambiado es que el sindicato de Ledesma ahora tiene en la conducción a gente que ya no responde a Blaquier. Rafael Vargas es el actual secretario general. Hace una semana hubo una huelga bastante importante en el ingenio Ledesma, y eso también contribuye, digo, que haya una línea sindical que defienda los intereses de los trabajadores efectivamente y no los de la patronal, como suele ocurrir con los espacios burocráticos. Me parece que le da más aire a los trabajadores para poder expresar o expresarse también en circunstancias como esta. Y hay un conflicto allí en ciernes que es bastante probable que ahora que nos estamos acercando a la próxima marcha del apagón, que como siempre será a mediados de este mes que acaba de comenzar, se intensifique el conflicto sindical de manera tal que esa sea otra punta interesante para cubrir desde lo social, ¿no? Eso ha cambiado en los últimos años. Vargas hace apenas un par de años que está allí, ya fue también hubo un intento por quitarlo de su cargo con una asamblea fraguada, pero sigue siendo el secretario general del sindicato de obreros de trabajadores de Ledesma. Bien. Eso es un dato importante. Bueno, estamos ya sobre la hora del cierre, pero sé que, bueno, empezamos hablando de la causa ESMA, venimos hablando los programas anteriores de la causa ESMA, y estamos a las puertas de los alegatos, y yo decía al principio que todavía no tenían fecha los alegatos, pero Silvi me va a tirar una fecha probable, me dicen. Sí, mira, nos confirmaron que existe casi la posibilidad, está como un 90%, podemos decir que el lunes comenzarían los alegatos. Uh-huh. Todo está por definirse en el día de mañana, y bueno, el lunes a partir de las 10 estaremos ahí. Bueno, es una gran noticia, porque si eso ocurre es porque el tribunal va a rechazar el pedido de recusación hecho por la defensa de Acosta contra los fiscales Friele y Soisa Reilly. Así que, y además el alegato por el que se empieza es el alegato de la fiscalía, así que si el lunes comienza el alegato, por supuesto vamos a estar allí para ver o para escuchar el alegato, para registrarlo y para que ustedes lo tengan el jueves aquí o cuando estén escuchando este programa lo tengan en sus oídos. Así que bueno, es una gran noticia porque implicaría esto de que no se demora más el juicio y continúa por sus carriles normales comenzando el lunes, si se confirma esta información que estamos manejando, con los alegatos de la fiscalía. Así que bueno, seguramente allí estaremos. ¿Vos en estas circunstancias, Víctor, estás o no? ¿O vas a ir solo el día de la sentencia o tampoco el día de la sentencia? No sé. Posiblemente pueda ir este lunes que venga, vamos a ver qué pasa. Sí, nos yo creo que pueda ir. Si podemos sumar varias figuras, o sea, no por Víctor estás desde luego ahí, ¿no? Pero digo, seguir apoyando esto que es la legitimidad de estos procesos y, como dijo, ¿no?, ir contra estos entramados espurios que tratan de dilatarlo, ¿no? Sí, está claro. Entre las cosas que decía Awad en cuanto a las dificultades que han enfrentado estos juicios, también se refirió a la cuestión de las prisiones preventivas que muchas veces son cambiadas. Bueno, hay una noticia que tiene que ver con el juicio, con el tercer tramo del juicio Atlético Banco Olimpo, que ya tuvo dos sentencias y que, bueno, está en instrucción una tercera etapa que no se ha elevado, que no está todavía en la instancia de oral y público, pero los represores que estaban con prisión preventiva se les dictó el cese de esa prisión preventiva que tenían, así que están en libertad. Bueno, otro síntoma de, ¿no?, de algunos retrocesos como para prestarles atención, ¿no? Gente que está presa por imputada por delitos de lesa humanidad que de repente van a llegar al juicio como si estuvieran por el robo de una bicicleta, ¿no? No, ni siquiera, porque quien roba una bicicleta seguramente llega con prisión preventiva al juicio. Es lo más probable. Así que bueno, con esta noticia nos vamos. Entonces hemos tenido un programa completo, con sentencia, con reflexiones, con esa intervención del doctor Awad explicándonos el rol de los fiscales en estos juicios, un rol que siempre resaltamos. Yo voy a decir una vez más, me parece que el lugar privilegiado en estas instancias la tienen los testigos, los sobrevivientes que han, digamos, han resuelto que el resto de sus vidas pase por obtener memoria, verdad y justicia, porque todos tengamos acceso a saber lo que pasó y a quedarnos con la tranquilidad de que estos tipos están donde tienen que estar, que es en una cárcel común. Pero después del rol de los sobrevivientes, para mí hay que resaltar el rol de los fiscales. No ha sido casualidad tampoco que en buena parte de las emisiones de Oral y Público en estos 4 años le hayamos dado un lugar de privilegio a la hora de contar las noticias a los fiscales, ¿no? Son tipos que, además de tipos y tipas, que además de representarnos, porque son quienes representan a quien nos representan a nosotros en ese rol, en tanto ocupar el Ministerio Público, son gente que ha también digamos, dado parte de sus años en estos casos abocados solo a estas causas, ¿no? Los fiscales que están actuando en estas causas se dedican solo a estas causas, porque son complejas, porque insumen mucho tiempo, porque hay mucho trabajo para elaborar, porque hay muchas historias para reconstruir y en muchos casos porque hay novedades que surgen en la instrucción o en los juicios orales que implican más testigos, nuevas historias para contar y testimonios que nunca se dieron. Esto pasó también en la causa de la ESMA, gente que nunca había testimoniado antes y que sin embargo aparecen en este juicio para contar también sus historias. Así que vaya nuestro saludo a todos los fiscales y las fiscales que están llevando adelante estas causas también. ¿Algo más les queda para decir a ambos? En mi caso. No, ya saludamos. Yo abrazarlos a todos. Y a vos, Silvi. Gracias. Bueno, Nati está aquí del otro lado, ha tenido un programa complejo hoy, pero lo ha sacado adelante. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias. Volvemos con Horario Público porque hay juicios y nosotros estamos para eso. Un abrazo. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.